rol de coordinadora del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos. La verdad que yo quiero mucho esa modalidad. Así iniciamos un micro de educación acá en el programa. Hablamos de Candelaria Craco, que la tenemos. ¿Cómo estás, Candelaria? Buenos días. Ahí está, Muy buenos días. Qué lindo estar en un estudio de radio. Bien. Bueno, vos has estado mucho en radio. Pero bueno, viste que siempre es hermoso venir. Es hermoso venir a este lugar. Nos sentimos muy cómodos en los diferentes y variados roles que he visitado, porque también he venido como docente, con mis alumnos, en otros roles, pero siempre es muy grato cómo nos reciben. Ahí así está. Que, bueno, un gustazo, Candelaria, tenerte en el programa. De hecho, estamos hace 20 minutos hablando fuera del aire. Sí, o sea, casi solucionamos el país. Casi, olvídate, ya estábamos, que de acá salimos para adelante. Bueno, intensidad en el trabajo, porque estamos... Primero, antes del mes de la alfabetización, están con muchas actividades ahí. La verdad que me parece brillante lo que están haciendo, pero contanos un poquito. Así es, bueno, septiembre es el mes de la alfabetización de jóvenes y adultos, y desde la Dirección Departamental de Escuela, en conjunto con la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos, la Supervisión Primaria de Adultos, la Supervisión Primaria de la zona, la Supervisión Secundaria, hemos organizado un gran cronograma para poder celebrar y dar a conocer esta modalidad de educación, que tiene muchos aspectos, desde la formación para finalizar los estudios primarios, la formación secundaria y la formación profesional. Son realmente tres momentos y tres instancias muy importantes de la vida de todo ciudadano, y la verdad es que es muy valioso para nosotros poner eje en el ciudadano que aprende. Seguro. Y en la educación como un derecho fundamental que tienen todas las personas, que es acceder a poder finalizar sus estudios o cursarlos sin importar la edad ni el lugar donde estén viviendo y su pertenencia. Seguro. Digamos, ¿no? Y sin juzgar, porque exacto, por X motivo en la vida te golpeó o te pasó algo, no estudiaste hoy, tenés una herramienta y un lugar valiosísimo que te brinda esto, alfabetizar, terrible. Alfabetizar sobre todo, digamos, ¿no? Y esta cuestión de que el ciudadano y el estudiante pueda participar, pueda sentirse parte de un lugar de espacio, pueda formar parte de una sociedad, porque justamente al estar alfabetizado, por supuesto que se abre una gran puerta y un gran abanico de posibilidades. De hecho, yo estoy aprendiendo un montón sobre lo que es la alfabetización primaria de jóvenes y adultos, que tiene una forma de trabajo muy diferente a la tradicional que conocemos. Yo trabajé muchos años en primaria y realmente me fui como sorprendiendo de la flexibilidad y el cómo se adapta al estudiante. La verdad que tengo una gran compañera que es Andrea Edward, que es la supervisora primaria de adultos, que me ha ido mostrando toda esta gran faceta. Y la verdad es que los estudiantes estudian por módulos, pueden incorporarse en cualquier momento del año. Sí, esos datos son importantes. En el cuarto módulo los estudiantes tienen una capacitación, o sea, se está marcado el eje en lo que es formación al mundo laboral. Entonces se le muestra al estudiante las dos posibilidades, ¿no? Poder continuar sus estudios secundarios o poder ingresar a una formación laboral luego que finalicen sus estudios primarios. La verdad que yo he aprendido mucho. Quiero resaltar muchísimo el rol del director departamental, el profesor Julio Barrios, que mandamos saludos a Julio. Lo escuché la otra vez en la entrevista. Y el equipo que ha conformado, que me ha ayudado mucho a aprender, pero también los supervisores, tanto de primaria como de secundaria, que me han enseñado en este corto tiempo un montón. Y el gran equipo que hemos logrado conformar dentro de la modalidad, junto con los coordinadores de centros comunitarios, bien, que están en el territorio junto a los capacitadores y los docentes, las escuelas primarias de adultos que tienen diferentes anexos, y justamente esta flexibilidad que tiene la modalidad hace que la institución no esté en un solo lugar, sino que las instituciones tengan anexos tanto educativos como laborales en todo el departamento Exactamente. Entonces garantizamos que muchos estudiantes se puedan incorporar a esta modalidad. O sea que hoy, si están escuchando, vayan a la departamental. Por supuesto. Busquen a la Candelaria o al equipo. Exacto. Y tienen posibilidad de ingresar. A mí lo que me parece, y me acuerdo que haciéndole un seguimiento, juega un gran rol social también, porque viste que la conformación de grupo, me acuerdo que me contaban, si falta uno, dos o tres clases, van a buscar, che, ¿qué le pasó? Hay una cuestión social ahí también. La modalidad de jóvenes y adultos está pensada y se trabaja, o nosotros lo tenemos pensado así, desde el trabajo comunitario y sociocomunitario, donde se atiendan las particularidades de los estudiantes, no solo quienes cursan para terminar sus estudios, sino quienes están en la formación laboral. Nosotros lo que es formación laboral tenemos casi 70 anexos laborales en todo el departamento, en Concordia y en las localidades que conforman el departamento, e incluso en la unidad penal. Y trabajamos un abanico amplio de actividad. Por supuesto, ahora vamos a estar contando todas las propuestas que hay. Y la verdad es que el capacitador, el docente, el coordinador del centro, el director de la escuela y todo su equipo docente, están muy atentos a las particularidades. Y faltó un compañero, lo buscamos, le mandamos mensaje, vamos a la casa, ¿qué pasó que no viniste? Bueno, no pudiste comprar los insumos para venir hoy, ven igual y compartimos. Y una gran apuesta que hicimos este año es que los estudiantes que estén cursando el cuarto módulo de escuelas primarias, a través de la articulación de jóvenes y adultos, ¿no? A través de la articulación con los contenidos del diseño curricular, si son mayores de 18 años, le ofrecemos que también al mismo tiempo hagan una capacitación laboral. Entonces tenemos alumnos que van a finalizar sus estudios primarios con una capacitación de peluquería, están haciendo algunos, informática están haciendo otros, electricidad, panadería. Entonces ya su currículum se engrosa. Seguro. No es lo mismo, tengo mis estudios primarios terminados y a la vez tengo esta capacitación laboral y este oficio que aprendí. Una profesión, ¿no? Claro, y a su vez también lo logramos hacer en las escuelas secundarias de adulto a través de un trabajo con el supervisor, y también tenemos alumnos de segundo y tercer año que a través de sus contenidos curriculares lo que hemos hecho fue poner anexos laborales muy cercanos a las escuelas secundarias de adultos, a una cuadra, a media cuadra. Entonces tenemos alumnos que están cursando segundo año del trayecto de secundaria de adultos y van a la capacitación de auxiliar en sanitarios, por ejemplo, ¿no? O a reparación de PC. ¿No? Entonces, los mismos contenidos que por ahí el capacitador necesita que el estudiante sepa, se articulan en la escuela y hemos logrado ahí también esta prueba piloto de que la capacitación sea un enganche para terminar la escuela secundaria o primaria, o viceversa, que la escuela primaria y secundaria sean un enganche para hacer una formación de oficio. Y vamos a tener varios alumnos que estábamos justamente empezando a pensar en lo que es luego del mes de septiembre, fin de año, y decíamos qué valioso poder darle en la colación o en ese ciclo terminal a estos estudiantes estas dobles certificaciones, porque nosotros... Aparte, qué herramienta que le estás entregando, ¿no? Para un porvenir al corto plazo. El aprendizaje de oficios es algo que tradicionalmente o socialmente se ha ido perdiendo, por ahí un poco porque se transmitían siempre de generación en generación o familiarmente, y nosotros hemos apostado mucho en esta ocasión a lo que es la formación en oficios, que se representen en varios aspectos en la persona. Primero puede ser un ascenso social, porque me permite conseguir un trabajo, una futura salida laboral, emprender un emprendimiento propio, y por otro lado que también se represente en un aprendizaje y de oficios para un ascenso familiar, porque hacer algo para mi casa, seguramente lo voy a poder arreglar si se rompe, y si no, por lo menos voy a tener conocimiento, y si viene alguien a querer cobrarme más para hacer un trabajo, yo le voy a tener la capacidad de decirle, mirá, yo con mi conocimiento entiendo que esto no tiene ese valor, o que esto es lo que hay que hacer. Y la verdad es que en ese sentido vemos mucha gente con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de capacitarse y con muchas ganas de ocupar esta capacitación como un medio de vida después. Candelaria, en este sentido, ¿no? Apelando a los oyentes, ¿no? Estamos hablando que es un escenario totalmente gratuito. Por supuesto. Posiblemente en algunas cuestiones tendrán que llevar algún material. Exacto. A modo de pregunta. Bien. Pero es todo gratuito. Por supuesto. Las capacitaciones laborales que ofrece la modalidad, que nosotros tenemos 23 perfiles laborales y casi 70 anexos, como te mencionaba, en todo el departamento, son gratuitas en diferentes horarios, en diferentes territorios y anexos en todo el departamento. Tienen reconocimiento del Consejo General de Educación, que eso es lo importante, porque a través de una resolución uno da cuenta de los contenidos que aprendió. Por eso para nosotros es muy importante el contenido. Sí, sí, sí, sí. Es decir, la capacitación laboral está marcada por todo lo que son los procesos, aprendizajes de procesos y prueba y error, porque de eso se trata aprender un oficio. Pero a su vez está muy relacionado con el contenido. Yo tengo que aprender un contenido. De hecho, la semana pasada visitábamos con el coordinador del centro número 20 una capacitación en Colonia Yuy, que los estudiantes a través de la capacitación le están construyendo la casa a otro compañero. Si no es social eso. Con ayuda del municipio, por supuesto, del intendente, que ha podido, a través de diferentes programas, acceder a los materiales. Y el capacitador nos contaba que los estudiantes estaban sacando medidas de superficie, de perímetros, de profundidad. Y eso requiere, por supuesto, que se trabaje el contenido teórico. Va lo práctico relacionado a lo teórico. Asimismo, eso es a gran escala, pero visitamos una capacitación los otros días que estaban por hacer un examen teórico en pastelería los diferentes merengues que había que aplicar en la pastelería. Sí, pero es un conocimiento. Y estaban todos sentados en una mesa, estaba la gente aparte muy ansiosa por el examen, ¿no? Y la verdad es que uno ahí da cuenta de esta habilidad que tenemos por ahí los que estamos frente a los grupos educando, que es tener que dar cuenta de contenidos teóricos relacionados a la práctica. Esto que vos mencionabas, muchas veces las capacitaciones, en la mayoría de las personas deben llevar sus insumos, pero y a veces esa representación de llevar los insumos me requiere que termine la capacitación y la estoy vendiendo. Seguro, tenés tu torta, tu primero la puedo, algunos me dicen lo comparto en casa, y otros me dicen ya lo estoy vendiendo, y en base a eso también nosotros a través de convenios con la Municipalidad de Concordia y con el Profesorado Técnico Superior en Administración, hemos logrado algunas capacitaciones que nos acompañen y complementen el desarrollo de la capacitación laboral. Entonces, en algunos anexos se está dando la capacitación de mi primer empleo, en otros la de mujeres emprendedoras, en otros territorios la de microcréditos, la de manipulación de alimentos. Entonces, el estudiante va creando una mirada un poco más global de la capacitación. Ya estoy aprendiendo el oficio. Bueno, ahora puedo emprender, ahora puedo aprender costos, cuánto tengo que cobrar por mi trabajo, cómo me tengo que hacer el monotributo para inscribirme, cómo facturo. Y la verdad que todo eso también jerarquiza la capacitación. Estudiantes a través de un convenio con bramatología de la municipalidad, los estudiantes que trabajan con manipulación de alimentos van a terminar el año con la capacitación de manipulación de alimentos, su certificado. Y hemos logrado algo que agradezco y resalto en este trabajo en conjunto, que es que la capacitación de manipulación de alimentos vaya a donde están los estudiantes. Bien, porque muchas veces tenemos la dificultad que el estudiante no puede venir al centro. Complicado. Desde algún lugar, entonces hemos logrado con un cronograma, con organización que eso ocurra, y además que los mismos capacitadores se han capacitado con este personal de bramatología y han logrado ya ir adelantando contenidos. Seguro. Entonces cuando se va a la capacitación ya hay conocimiento. Lo mismo en lo que tiene que ver con a través del Departamento de Empleo, lo que tiene que ver a través de la Dirección de Cooperativas del municipio, hemos logrado la capacitación de mi primer empleo, la de mujeres emprendedoras, la de microcréditos. O sea, mucha articulación. Estamos trabajando articulado y la verdad es que no solamente con el municipio, algo muy valioso que nosotros siempre rescatamos con Julio, con el director departamental, es que hemos logrado una gran red para poder destinar capacitaciones. Bien. Junto con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, gremios e instituciones que son evangélicas, otras que son católicas, con Cáritas, con los municipios de la zona. Entonces, esa red nos permite a nosotros llegar a más personas y además sostener la matrícula en esto que vos mencionabas de este seguimiento. Yo sé quién es el estudiante, sé en qué anexo está. Entonces, si Pablo falta, le mando un mensajito a Pablo, que en eso quiero resaltar muchísimo el rol de los 4 coordinadores de centro, que nosotros tenemos el centro comunitario número 6 a cargo de Mariana Ardone, el centro comunitario número 7 a cargo de Diana Scott, el centro número 8 a cargo de Rosa Benítez Mónica, y el centro comunitario número 20 a cargo de Federico Barrios, que son quienes están en el territorio acompañando las capacitaciones laborales y primaria educativa, los anexos que funcionan. ¿Y hoy es muy abarcativo de lo que es el Concordia? Te voy a decir, desde el Nebel, aquí, carretera La Cruz, hasta la zona noroeste, todo el territorio. Está cubierto. Nos encantaría tener más posibilidades, pero sí, por ejemplo, zona noroeste, muchas capacitaciones, zona céntrica algunas, la zona de la Bianca, la zona del Hospital Más Bernat, voy dando como referencias Barrio Nebel, carretera La Cruz, que hemos llegado con capacitaciones y están funcionando muy bien. En el nido, para los oyentes que son de la zona, en el nido hay un anexo de primaria educativo que funciona para terminar los estudios primarios y también la capacitación de operador informático, de informática en el punto digital, así que pueden acercarse y conocer la modalidad. Y tratamos de estar en descentralizar las capacitaciones y que los capacitadores puedan estar en la mayor cantidad de lugares que podamos de la ciudad. Qué valioso el rol de los capacitadores, ¿no? Porque aparte tienen que tener tu particularidad, ¿o no? Primero que saber un oficio es súper importante, pero transformar ese oficio y poder hacer la bajada para enseñarlo es muy valioso. Yo quiero rescatar un montón y resaltar el rol de los capacitadores porque primero cada vez que los vamos a visitar, porque nosotros estamos mucho en el territorio, acompañando y conociendo y aprendiendo, yo no dejo de sorprenderme la pasión con que transmiten los contenidos, la motivación, porque también hay que motivar al adulto a que siga viniendo, a que participe, a que hoy compré los insumos y no me salió, hoy fui y quise hacer el tablero eléctrico y no me salió nada del tablero eléctrico, llueve en 2 días, no voy más, no puedo comprar los insumos para peluquería y no voy, y ellos están ahí todo el tiempo, te ayudo, te acompaño, llevan sus propias herramientas, colaboran con sus productos muchas veces, les enseñan cómo conservar sus productos, cómo conservar, hacen incluso en algunos lugares, vi que estaban haciendo rifas para comprarse su primer planchita de pelo para que ya tengan. ¿Viste? Les enseñan a los estudiantes esto de, ¿vos ya aprendiste a hacer esto? Comercializalo, ocupalo para comprar los insumos para la próxima semana. Ocupá esto y vendelo. Si hiciste 5 pastafrolas, vendé 2 y comprá los insumos para la próxima clase con eso. Y la verdad es que yo noto un muy buen clima cuando los visito, porque también el adulto, el joven y el adulto, y como todas las personas, necesitamos que nos motiven, que nos acompañen, sentirnos importantes, sentir que somos parte de un grupo. Entonces, y ese rol que tiene el capacitador, que es más allá de enseñar, que es muy valioso hacerlo, pero que tiene que ver con el acompañamiento, con motivar, con decirle, venite igual, qué pasó que no viniste, que bueno, que lo hacemos, creo que quienes estamos en la educación, todos, cada uno desde su rol. Pero te agradezco que me hayas mencionado esto, porque la verdad que muy pocas veces se conoce el rol de quienes trabajamos en la educación no formal, como es la capacitación laboral. Porque es diferente, porque tiene otra metodología, porque tiene la metodología de taller, porque por ahí hay algunas semanas que la mesa de trabajo está completa y otras semanas que la mesa de trabajo te fueron 2 personas y tenés que también uno, el capacitador, decir, bueno, ¿cómo hago para revertir esta situación? ¿Cómo hago para buscar más estudiantes? Y la verdad que hay oficios que son más fáciles de aprender y otros que son un poco más complejos. Y en ese abanico, ¿no? la elección obviamente es del estudiante que viene. Uh-huh. Hay así como, che, este funciona muy bien, se analiza eso, se piensa, che, podemos uh-huh. aplicar este acá, ¿cómo manejan esto? Sí, nosotros cuando pensamos en la modalidad, pensamos primero en una redistribución de las capacitaciones, uh-huh. es decir, tratar de llegar a mayor lugares uh-huh. del territorio, y después nos pusimos a pensar en capacitaciones laborales que, bueno, venían funcionando muy bien en la modalidad, que son que vienen todos los años con muchos estudiantes, y después apostar a algunos perfiles nuevos que por ahí tienen que ver con una salida laboral más rápida o con jerarquizar trabajos que ya los estudiantes hacen y quieren tener un poquito el certificado que avale su capacitación o que avale su conocimiento. Entonces sí se piensa. Nosotros tenemos como varios perfiles o familias. Tenemos los perfiles gastronómicos, que son por ahí los perfiles más buscados, porque son los que se representan en salida laboral rápida y emprendedurismo rápido, y que por ahí a veces socialmente se cree que son los que más fáciles se pueden adquirir los conocimientos. Después tenemos perfiles destinados a lo que es construcción, después perfiles relacionados a lo que es modisto y carpintería, tapicería, y después lo que tiene que ver con informática. Seguro, entonces, claro, dentro de lo que es perfiles gastronómicos tenemos pastelería, cocina y panificación. Son los tres perfiles que van variando. Después, dentro de lo que es aprendizaje de oficios que se representan en la construcción, tenemos albañilería, auxiliar en construcciones tradicionales, auxiliar en instalación de sanitarista doméstico, que ese está muy bueno. Incluso muchos estudiantes que hacen albañilería hacen también la de al mismo tiempo, porque son dos días diferentes, que también hemos armado eso, que no coincidan, entonces pueden aprovechar. Y también dentro de lo que es construcción, pero que también se puede utilizar para el hogar, es la capacitación de auxiliar en instalaciones eléctricas. Bien, ¿sí? Entonces ahí el estudiante puede aprender, más allá de eso termina uno y arranca el otro. Después, en lo que es los perfiles también que representan bastante salida laboral y que por ahí algunos son nuevos en la modalidad, pero que están trabajando muchísimo, carpintería, tapicería, que lo pensamos como un ciclo de complemento. Incluso en los charrúas un día se da carpintería y al otro día se da tapicería, entonces el estudiante hace la silla y la tapiza y tiene como el producto finalizado. Modisto, en su aprendizaje en completo de lo que es aprender a hacer prendas y lo que es moldes. Y después también tenemos dentro de las capacitaciones una capacitación que está relacionada a lo que es costura y demás, que es auxiliar en manualidades y pinturas, pero que este año está destinado a todo lo que es muñequería con elementos reciclados. De hecho, estuvimos la semana pasada en Puerto Yeruá, que las estudiantes de Puerto Yeruá junto con los capacitadores hicieron 200 muñecos para repartir en las escuelas por el mes de la niñez. En semanas anteriores, en agosto, hicimos una caravana y participamos en un evento de Cáritas donde se entregaron más de 500 muñecos de regalo a los chicos. Te digo, espectacular. Y la verdad es que también ahí se trabaja costura, se trabaja habilidades blandas, se trabaja la motricidad fina. Para elaborar muñecos y también todo lo que tiene que ver con creatividad. Sí, en realidad es como una costura creativa, pero más de muñecos, todo lo que tiene que ver con elaboraciones de prendas más pequeñas, que no es costura, sino que prendas para salida laboral rápida. Y después tenemos los perfiles de informática, donde allí tenemos operador informático básico, que son las más requeridas y las que primero se llenan los cupos. Y después también allí tenemos una capacitación que este año la hemos implementado, que es la de mantenimiento y reparación de PC y pequeños electrodomésticos, que también tiene mucha gente que está participando, porque incluso los mismos estudiantes arreglan computadoras para su casa o para las instituciones donde trabajan. Así que es un valiosísimo, muy amplio el viste que hay un escenario complejo hoy darle esta herramienta. Sí, sí. El otro día leí una nota que se compra poco y se repara mucho. Imagínate cómo le estás dando un escenario. Exacto, lo que tiene que ver con costura, cada vez que visito a las chicas que están asistiendo a la capacitación, me mencionan que bueno, que todo lo que tienen en la casa lo reciclan, lo reutilizan, sí, vuelven a hacerlo prendas, no lo podían ocupar para hacer una prenda, hacían los muñecos, bueno, hay como una ahí también valoración. Y me estaba olvidando de una capacitación muy importante que también es muy requerida, que es la de peluquería. Ay, claro, tenemos peluquería femenina y masculina. Ay, con barbería, que también muchos chicos jóvenes de la de peluquería y barbería. Ah, igual, el parámetro es a partir de los 18, casi sería el único requisito. El único requisito que nosotros tenemos es que el estudiante sea mayor de 18 años para las capacitaciones laborales. Te planteo esto, te voy a ejemplificar. Sí. Mi mamá quiere ser partícipe. Por supuesto. Ella obviamente tiene la primaria, bueno, era maestra. Sí. Quiere ser partícipe de esto, puede. Bien. Por supuesto que sí. Desde 18 años sin límite de edad, ¿sí? La condición que tenemos este año en la normativa es 18 años. Nosotros estamos trabajando en el análisis, porque vieron que uno hace como análisis y evaluación de poder solicitar que se baje la edad, porque hay muchos chicos de 16 años interesados, que justamente con esto de que irían a la capacitación laboral y la condición sería terminar en la escuela, queremos presentar un informe a ver si en algún momento se puede lograr eso. Pero claro, hoy es de 18 años. Para algunas hay que... preguntan horarios. Sí, bueno, ahora les voy a contar. Sí, 18 años en adelante para capacitaciones laborales, 14 años en adelante sin límite de edad para primaria de adultos para poder terminar. Yo creo que lo veníamos hablando hace un momento. En realidad me encontré con unos empleados municipales porque venimos de preparar el domingo y hablábamos de esto de las creencias limitantes que tenemos como sociedad. Yo los invito a dejar de lado las creencias limitantes y que quien tenga ganas se acerque y termine sus estudios primarios, secundarios. No te van a juzgar, por eso lo nadie dije en un momento. Y si quiero aprender una capacitación, yo me sorprendía, digo, desde estudiantes que están por terminar su escuela secundaria hasta maestras jubiladas haciendo la capacitación. Y ese grupo heterogéneo, ese grupo heterogéneo es lo que te permite seguir adelante, seguro, porque cada uno tiene mucho para aportar desde su lugar. Sí, entonces, franjas etarias diferentes. Diferentes realidades, se diferentes. Congregan en un mismo espacio. De hecho, en la capacitación de sanitarista hay albañiles que tienen ya su empresa de construcción y son maestros mayor de obra y están yendo a la capacitación de sanitarista para complementar su trabajo. Seguro. Y hay estudiantes que tienen muy poco conocimiento, que van desde cero y están en el mismo nivel y trabajan juntos y ya, te recomiendo para este trabajo y te voy ayudando para esto. Y la verdad es que eso es muy valioso. Así que en esto, como decías, de 18 en capacitaciones laborales, 18 años hacia adelante, sin límite de edad, acercarse, tener ganas. Ahora nosotros estamos un poco ya en la etapa final, si bien la modalidad recibe alumnos todo el año, luego de septiembre, que es un mes de celebraciones con un gran cronograma, empieza como la etapa, bueno, de empezar a rever los contenidos que aprendí, porque esto tiene una certificación por el Consejo General de Educación y hay que ir como aprobando esos módulos. Hay ciertos compromisos que tienen, más allá de que hay un escenario que se te brinda mucho, hay un compromiso que vos como estudiante lo tenés. Y los estudiantes tienen que aprobar mínimo 3 o 4 módulos de contenidos para poder recibir su certificación. Pero no obstante, nosotros recibimos gente todo el año porque ese estudiante que quizás hoy se está enterando de esta situación y quiere acercarse, lo que puede hacer es ir, empezar a conocer la capacitación e hacer los primeros módulos y terminarlo el año que viene. Bien. Eso no habría inconveniente. Vayan a la departamental y averigüen. Yo lo que por ahí les recomiendo, porque, a ver, no es que tenemos un día y un horario de capacitaciones, sino que cada capacitación se destina. Un capacitador está en 2 lugares un día y en 3 días otro. Entonces imagínense que de pastelería hay 15 opciones para hacer, ¿no? Como muchos lugares. Sí. Entonces, porque están en un día en una institución, otro día en otro, entonces lo que yo les recomiendo es que puedan visitarnos en la dirección departamental. Nosotros estamos todo todos los días por la mañana. Vos elegís una, te van a decir, tenés acá, en tal horario, acá, en tal horario. En tal horario. Y por ahí, en la oficina número 8, estamos con la supervisora, la tutora departamental, Romina, y estoy yo. Y en la oficina número 2 está Oscar, que también seguramente lo van a conocer, Oscar y Cristina, que son dos personas que pueden recepcionarles sus consultas, porque por ahí nosotros estamos en reuniones o atendiendo cuestiones que tienen que ver con la urgencia de la modalidad, entonces ellos dos tienen a disposición la oferta laboral, la oferta educativa, y todos los que quieran conocernos pueden venir el domingo a la Costanera. El domingo, ahora vamos a hablar de las actividades, porque se viene cargado de actividades, pero quiero que me hables un poquito más del tema de la alfabetización. Esta gente que yo increíblemente me puse re contento cuando te enterás que hay gente que no sabe leer o no sabe escribir, y a partir de la modalidad, hoy puede leer una compu, puede estar apretando las primeras teclas. Sí. Y uno no se da una idea de lo valioso que es. Sí. Esto, ¿eh? ¿Cómo estamos ahí? Yo voy a citar al director departamental, porque fue mi profesor en la escuela secundaria, y él esto lo decía cuando yo cursaba la escuela, que el conocimiento no ocupa lugar. Ahí está. Y estar en un lugar donde puedo aprender todos los días algo nuevo, ese lugar tiene que ser valioso para nosotros. La modalidad de jóvenes y adultos es de primaria, y que estoy aprendiendo junto a la supervisora, insisto, que me está enseñando un montón, y que aprendemos todos los días juntos entre todos. Es una modalidad que busca mucho al estudiante, porque por diferentes motivos, motivos de trabajo, creencias limitantes, baja autoestima, desconocimiento muchas veces, no conozco un lugar donde puedo ir a terminar mis estudios de primaria. Y en este, así como funciona la modalidad de capacitaciones laborales que están en todo el territorio, lo que es primaria de adultos también tiene anexos en todo el territorio. Es decir, tiene escuelas sedes y tiene diferentes anexos donde hay un docente que te está esperando para finalizar tus estudios primarios. Te hacen un diagnóstico, te ubican en un módulo. En ese módulo podés aprender y podés avanzar en el módulo en el año. Varios módulos, no es que tengo que, si no tengo ningún conocimiento, tengo que estar tantos años. Eso lo va dando la capacidad del alumno y las habilidades que el alumno va adquiriendo junto al docente en ese lugar. También yo los invito a que todos los que tengan ganas se puedan acercar a la dirección departamental, allí está la supervisora que puede darle las herramientas para indicarle cuál es el mejor lugar. Seguro. Nosotros tenemos a diario gente que se acerca para. Aparte por el tema de cercanía, ¿dónde me queda? El horario, viste que también es amplio, sí, ¿no? El horario, la modalidad siempre está funcionando la mayoría de las veces siesta tarde. Ajá, ¿sí? La modalidad adulta funciona de siesta a tarde, y las escuelas primarias, donde están las instituciones primarias, funcionan desde las 17:30 en adelante. Entonces ahí tenemos muchas opciones, porque los centros comunitarios tienen la posibilidad de tener sus anexos y manejar los horarios. Pero las escuelas primarias, que también tienen anexos, tienen diferentes horarios y siempre arrancan desde las 17:30, teniendo en cuenta el estudiante, porque nuestro estudiante generalmente ya trabaja. Por eso tiene, te digo, un trabajo. Generalmente sale. Entonces, tiene un trabajo. Y esto también resaltar que el estudiante tiene un trabajo extra, una familia, es sostén de familia en muchos casos, mujeres y hombres que son quienes llevan a diario la comida a sus hogares. También en esta modalidad se trabaja mucho esta cuestión de saber quién es cada uno el estudiante, cómo lo hacemos todos los profesores. Entonces sé mi estudiante si hoy no puede venir porque está trabajando, en el horario que llega, si se tiene que retirar antes, si viene directo del trabajo, ese tipo de cuestiones también se contempla mucho. Entonces hay trabajo temporario, el cosechero, ahora, justamente ahora estamos atravesando el proceso de los trabajos temporarios, tanto en lo que es primaria de adultos como en lo que es formación laboral, y estamos muy atentos a ese seguimiento del estudiante, de bueno, no viniste, viste, te mando la actividad, te pido por favor que continúes esto, así lo puedes aprender. Y también algo que para nosotros es muy importante es que hemos localizado muchos estudiantes que por ahí querían ir a hacer una capacitación laboral, pero estaban haciendo la primaria, entonces pudimos hacer que a través de una reacomodar los horarios y organizarnos puedan hacer las dos actividades. Y en muchos lugares donde hay anexos educativos de primaria y secundaria, también hay anexos laborales. Entonces la oferta está por completo en el mismo lugar. Nos pasa eso mucho en el barrio de Los Pájaros, en el barrio Esperanza, que como hay instituciones que tienen mucho espacio físico, se puede dar ese circuito. Entonces el estudiante hace sus estudios primarios, sus estudios secundarios y una formación laboral. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo lo incorporan ellos también? ¿No? Sí. ¿Quieren el lugar? ¿Quieren el espacio o no? Sí, es muy satisfactorio cuando uno va y ve que hay gente aprendiendo. Cuando hay gente que está aprendiendo, es muy valioso. Y esto que mencionabas vos de la alfabetización, la importancia de poder adquirir mis herramientas para alfabetización que me permitan abrirme un mundo nuevo, es súper valioso. Y también es muy valiosa la alfabetización digital. El estudiante que a su vez puede hacer una capacitación de alfabetización digital, porque creo que todos nosotros, indefectiblemente de la edad que tengamos y digo, si somos nativos digitales o si no lo somos, todos necesitamos aprender herramientas tecnológicas, desde poder comunicarme sí o sí hasta poder evitar que me estafen virtualmente. Nosotros hemos logrado que a través de conversaciones con ATE y UPCN, los días viernes en los anexos laborales de informática, los cupos se destinaron para afiliados a los dos gremios. Mirá. Y la verdad que los otros días fui a visitarlos y había unas mujeres que venían de trabajar del hospital, y la verdad que para ellas mismas me mencionaban y me decían, yo pude hacer una nota que antes capaz la hacía porque era mi, pero ahora yo ya sé cómo ponerle el encabezado, cómo prolijarla, y además y le damos otras herramientas que por ahí uno, como la globalización avanza, uno va aprendiendo a hacer cosas con los métodos digitales y con las herramientas digitales, pero por ahí tener un capacitador que me esté enseñando cómo hacerlo correctamente, cómo se entrega un trabajo correctamente, cómo puedo hacer utilizar las redes sociales, cómo puedo evitar que me estafen en las redes sociales, cómo evito una estafa telefónica, me ayuda a mí a adquirir nuevos conocimientos que me profesionalizan. Seguridades. Y que me da seguridad, exactamente. Que a veces vos tenés temor y salimos para atrás y no nos metemos nunca más. Sí, sí, acá sí. Te dan cuestiones que son muy valiosas en estos tiempos. Bueno, vamos a hablar de las actividades. Bien. Se viene una puntual ahora, este fin de semana. El tiempo nos va a acompañar. Por supuesto. Porque Candelaria estaba preocupada, por eso nos va a acompañar el tiempo. Pero vienen con actividades. Sí, ¿no? Comenzamos del 30 de agosto al 30 de septiembre. Se va a festejar el mes de la alfabetización de jóvenes y adultos en Concordia. Un gran cronograma que se ha armado en conjunto con la dirección departamental, la supervisión, cada uno de los directivos de las instituciones y los coordinadores de centros, con propuestas que nos han acercado ellos y que entre todos hemos armado una gran mesa de trabajo, que eso es muy, muy valioso. Comenzamos el viernes pasado en el TTC del barrio de Los Pájaros, que también el clima estaba ahí, que no nos acompañaba, y la verdad que estuvo espectacular, con muestras de trabajo, clases de oficios, un cine para los niños, para que los padres puedan participar de las actividades, cortes de pelo, y sobre todo, todo lo que se va a hacer este mes tiene como finalidad poder conocer y promocionar la modalidad. Poder captar nuevos estudiantes que se animen y que ven que hay otros que están en la misma situación que ellos aprendiendo. Hoy justamente la Escuela 35 hace un encuentro en la Parroquia Madre de la Merced, donde van a estar socializando toda la oferta que ellos tienen, educativa, de la escuela, los diferentes anexos, días, horarios, juegos con sus docentes, con sus estudiantes y juegos recreativos. Y y continuamos el domingo 8, que se celebra el Día Internacional de la Alfabetización de Jóvenes. Es el acto central. Es el Día de la Alfabetización de Jóvenes y Adultos, que está declarado a nivel internacional ese día, que se busca promover todos los años el derecho fundamental a adquirir la alfabetización como derecho básico de la vida, poner en eje central al estudiante como protagonista de este proceso de aprendizaje en cada una de sus instancias y sobre todo difundir las prácticas que tiene esta modalidad en sus diversas variedades de ofertas. Así que el domingo a partir de las 3 de la tarde en Casa de Piedra, pegado a Costa Ciencia, vamos a estar participando con clases de oficios en vivo, cortes de pelo y peluquería, muestras de trabajos educativos que se hicieron en los diferentes anexos educativos de todo el departamento y las escuelas, muestras de las capacitaciones laborales, toda la oferta de capacitaciones laborales, feria gastronómica con degustaciones gratuitas, con degustaciones gratuitas, números musicales, números de baile, música para celebrar, todo esto con el fin de que los vecinos se acerquen, nos conozcan, sepan dónde estamos, ya ahí mismo si quieren llevar para inscribirse, inscribirse. Van a tener la oportunidad. Elegimos justamente, es un día domingo, así que yo de antemano quiero agradecer a cada una de las instituciones, a cada uno del personal de la modalidad, a todos los agentes de la modalidad. No, es domingo, docentes, pero bueno, el compromiso lleva eso. Docentes, ¿no? Directivos, capacitadores, estudiantes, supervisores, equipos de la Dirección Departamental de Escuela que nos van a acompañar el día domingo y que van a ir un día que quizás no es su día de actividad para que podamos celebrar justamente porque creemos que el domingo en Costanera es el lugar donde es el paseo obligatorio de los concordienses. Los concordienses pasan por ahí y está bueno. Pero viste que la modalidad tiene ese compromiso más allá de lo netamente educativo. Pasa a ser muy humanitaria. Entonces, si hay actividad, hay compromiso. Están, así que la verdad es que desde las 13 a las 18 horas van a estar todos los capacitadores, todos los estudiantes, los docentes, los diferentes agentes que tenemos en la modalidad, para que conozcan la propuesta. Si hay alguien que quiere finalizar sus estudios, ya ahí mismo se puede anotar y conocer la variedad de lugares donde estamos. Y también las propuestas van a seguir porque, como yo te mencionaba, nosotros hemos logrado trabajar en conjunto con los municipios de las localidades. Entonces vamos a tener propuestas, así mismo como se hace en Concordia, estas muestras, también las vamos a realizar en otras localidades del departamento, como es Los Charrúas, un capa sendero le pusieron en Colonia Yuy, que es recorrer caminando las capacitaciones y anexos laborales de Colonia Yuy. Entonces hacemos actividad y también nos vamos nutriendo de toda la información. En La Criolla también una actividad en la Plaza Central, así que vamos a estar también allí. Y también el viernes que viene hay un capa sendero por las capacitaciones que hay en Concordia, en la zona noroeste, para que la gente, también los vecinos, vayan conociendo la modalidad. Aparte ahí conocemos dónde son los lugares, está bueno. Exacto. El día 12, la semana que viene, en Plaza 25, en Plaza Urquiza, va a haber también una actividad muy grande de una de las escuelas primarias de adultos, donde van a estar haciendo difusión de sus propuestas. Así que el que ande por el centro también puede visitarlo. Seguramente me voy a olvidar de nombrar algunas porque son muchas. Va a estar cargado de actividades. Cortes de pelo gratuitos que ya se están haciendo en diferentes lugares de la ciudad, en este trabajo sociocomunitario que vos mencionabas. Los capacitadores con sus estudiantes van a escuelas, instituciones, comedores, hogares de niños y van como cortando el pelo de forma gratuita y difundiendo la modalidad. Aparte se aplican sus conocimientos. Y aplican sus conocimientos que son teóricos prácticos. Así que va a haber muchas actividades y vamos a finalizar el lunes 30 en un gran encuentro de la modalidad, encuentro recreativo y para conocernos. Y en esto que mencionábamos de encontrar gente que esté en la misma situación que cada uno de nosotros, vamos a hacer un gran encuentro deportivo en, en, deportivo y lúdico en San Carlos, bien, donde cada uno va a llegar caminando con su centro comunitario, los estudiantes, y va a ser una lindo, tarde para recreación, uh-huh, para nos van a acompañar los estudiantes del profesorado de educación física, uh-huh, donde van a hacer actividades recreativas, caminatas, y socializar y conocernos, que por ahí en los ámbitos de trabajo y educativos nos falta esto del lugar de encuentro, porque la vorágine del día nos va llevando a tener que afrontar. La verdad que es brillante eso, ¿no? Así que invitarlos a todos que nos acompañen, invitarlos que nos acompañen el domingo, porque va a ser una gran propuesta para aparte conocer. Valiosos para ellos, ver la gente, ver que están sus productos, o lo que aprendieron lo pueden aplicar ahí, es muy valioso, piensen en ellos también. Sí, ¿no? Los estudiantes están muy contentos porque, bueno, van a realizar sus prácticas, a la vez van a llevar sus trabajos para exponer, y por otro lado también van a hacer van a feriar por primera vez, van a participar de un estilo de feria gastronómica, de feria para vender mis productos, lo que aprendí a hacer en estas capacitaciones de manualidades, de modisto. Entonces, también eso representa que podamos dar un pasito más y que la capacitación no se quede solamente en el aprendizaje del oficio, sino que represente una salida laboral, un ascenso familiar, seguir estudiando. Este año hice pastelería, el año que viene me anoto a panadería. Sí, es que tenés la opción. Yo te aseguro que eso pasa, porque incorporás la modalidad, la terminás queriendo, y después sabés que hay otra. Capaz te hiciste amiga en una y van las dos al otro. ¿Viste ni qué hablar de los grupos y las conformaciones? Se arman pequeñas cooperativas. Sí, por eso porque ahí mismo dos o tres nos pusimos en este espacio. Por eso también es muy valioso la articulación que hemos podido hacer con el municipio, de estas capacitaciones, que donde hay potencial para aprender, que también la capacitación o el acompañamiento lleguen, porque muchas veces nos pasa que a todos, creo, tenemos ganas de hacer muchas cosas y después por ahí, por miedo, por desconocimiento, por vergüenza, porque no sé a dónde tengo que dirigirme, no lo hacemos. Entonces, poder hacerlo, la verdad que es muy importante poder llegar. Y por lo menos son estímulos y pruebas piloto que fuimos haciendo este año. Para ya el año que viene replicar. Incluso agradecer también a las universidades, porque tanto UTN como UNER, en UTN los estudiantes van a participar de aula simulación, en UNER van a participar de la planta piloto para producir alimentos. ¿Viste? O sea, no es lo mismo estar produciendo en mi capacitación que ir a un lugar donde hay una planta piloto. Bueno, pero generar esos canales. Y quizás porque no estudiantes que terminen siendo alumnos de las universidades con sus ofertas de estudio. Entonces, hemos ahí tratado de abrir caminos en esto de garantizar la posibilidad de capacitación y de alfabetización. Buenísimo. Candelaria, hay una cuestión que se nota cuando hablas. Trabajar muy libre o no, más allá de que seguramente lo consultás con Julio y con el equipo, está bueno esto que te dejen también creativizar a vos para hacer actividades o no. Sí, la verdad es que nosotros hemos logrado conformar un gran equipo de trabajo con el director departamental, también con los coordinadores de centro, con la supervisión de primaria y de secundaria, con la tutora departamental. Hemos logrado un equipo de trabajo que entre todos nos nutrimos, cada uno de su experiencia, cada uno de su trayecto. De hecho, me pasa, escucho a la supervisora y es una persona que ha estado toda la vida trabajando en la modalidad y entonces nutrirte de ese conocimiento es muy importante. También, por supuesto, con el director departamental, que también me ha mencionado que en su trayecto ha trabajado en la modalidad de adultos, un gran acompañamiento también de su secretario, que nos ayuda en la gestión. Para conseguir, y la verdad es que para trabajar es un ambiente que hemos logrado conformar equipos, porque si hay algo que he aprendido en mi profesión de comunicadora social es que uno no puede trabajar solo. Uno necesita conformar equipos y que en esa variedad de miradas, de opciones, de aportes del otro, también uno va creciendo y va aprendiendo. Entonces, la verdad es que muy agradecidos a todo el equipo que hemos conformado, a la predisposición de cada una de las personas que forman parte de la modalidad, por las propuestas, por las ganas, por esta cuestión de enseñarnos a nosotros también, porque uno va aprendiendo todos los días con lo que se va encontrando en el territorio. Así que es sumamente valioso. Yo a veces uno se imagina, me pasó una vez en una nota de una capacitadora en aprender a leer y a escribir, alfabetización, sí, ¿no? Que contaba del ejemplo de una señora que había pasado muchos años sin saber eso. Y un día se encuentra con que podía leer y podía, y lo que expresaba lo que le había cambiado la vida, ¿no? Sí. Y vos decís, hoy tenés esta posibilidad acá en Concordia, a los que le pasó la vida, hoy tenés una chance, aprovechala, andá, averiguá, para mí es muy valioso. Sí, sí, sí, y insisto con esto porque lo veníamos... La dirimió la profesora, no quiero decirlo, pero hasta la dirimiaban. Sí, sí, hay días que uno vuelve de muy movilizado de estos lugares, del territorio, y que realmente a veces uno llega a su casa y dice, bueno, qué valioso cuando tuve la oportunidad de aprender esto, o uno va como reflexionando continuamente, continuamente, sí, ¿no? Sí, sobre sus prácticas y esto de dejar de lado muchas veces las creencias que tenemos de que no podemos, es para un momento de la vida, e incluso yo cuando me toca visitar yo les digo, voy a volver a fin de año, espero verlos a todos, y ellos, viste, los estudiantes se ríen, y le digo, los quiero ver a todos, quiero darle, que le demos el certificado a todos, que todos puedan aprender, seguro. Todos se vayan satisfechos de que lo lograron, porque oye, hace un tiempo estábamos en febrero y ahora estamos en septiembre, no, cuando sí, querés acordar, se te pasó el año. Mirá, qué lindo, entregarle un certificado que logró, que cumplió una meta, son temas que por ahí... Hay un escenario que no lo contempla, que lo ve como algo que pasó, pero para la persona que lo logra, haber llegado a una meta, a veces con una vida cascoteada, para decirlo en un término, y hoy tiene esta opción y aparte lo logró y sabe que tiene una herramienta nueva para afrontar la vida, terrible. Sí. Así que la verdad es que los esperamos a todos. Vamos a dar una vuelta, Candela. El domingo, sí. También... agradecer a los colegas de los medios que siempre nos colaboran en difundir, nos acompañan en la difusión, bueno, a ustedes en este espacio, porque también es muy valioso que la oferta se pueda promocionar, que se pueda saber dónde se puede finalizar los estudios, cursar los estudios, porque, insisto en esto, finalizar y cursar, porque si no hice ninguna etapa, también está abierta la posibilidad, sí, y si hice hasta tercer grado, voy, y si hice hasta cuarto, voy, y si hice el último grado, voy, lo mismo en secundaria, y las puertas de la dirección departamental están abiertas para que podamos asesorar a cada uno, donde es lo más, siempre lo primero que le preguntamos es, bueno, ¿dónde vivís? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué lugar te queda más cerca? ¿Cómo te podés trasladar? Porque hay que pensar en todo, los factores. Sí. Por eso se habla de algo muy humanizado, ¿no? Esto, ¿no? Sí. Candelaria, un gustazo, me hiciste volar la hora. Sí, nos recontrapasamos. Y Mariana estaba, se acalambró el brazo de hacernos redondear. Sí, nos está haciendo redondear, perdón. Ahí está, pero un gustazo tenerte, la verdad, me encantó la charla. Muchas gracias. Felicitaciones por el laburo y bueno, contá acá, siempre con el espacio para difundir. Después vamos a estar en contacto para ver si un día traemos un capacitador. Sí, por supuesto. O algún coordinador para que nos cuente las experiencias. Así que te agradezco un montón. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto que durante todo el mes podemos ir, pueden venir capacitadores, perfecto. Los coordinadores, la supervisora también, para hablar de lo que es alfabetización, y agradecerles por el espacio, porque bueno, cuando venía me acordaba que hace algunos años vine con mis alumnos de la primaria, vinimos que fue una experiencia espectacular. Después he venido con mis alumnos de secundaria, así que siempre agradecerles por apostar a difundir los trabajos que se hacen y demás, así que gracias a vos, Pablo, a Mariana, que siempre está atenta también, la productora también. Debe estar diciendo, corta, Pablito, Pablito. Después te debe mandar mensajes. No me da el casé para grabar todo lo que hablaron, dijo, pero estuvo buenísimo. Gracias, muchas gracias. Ahí está. Pablito, nos vamos rápidamente a la música.